Siempre fresca, divertida. Esto es Kiss. constantemente. Hace un segundito con Aha, ese tremendo Take On Me, gran clásico de estos noruegos. Y George Michael con Freedom, que tampoco podía faltar. 7 y 10, uno menos en Canarias. Vamos a por nuestra rueda del tiempo. Ricky García, we don't need another hero. Estamos en 1985, año en el que se estrenó Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno. George Miller dirigía a Mel Gibson y Tina Turner en un peliculón. Los 80, cómo nos gustan. Oye, ¿qué te parece si repasamos los números 1 en Estados Unidos? ¿Quiénes eran en el 85? Madonna. Tears for Fears, con su tarjeta de presentación llamada Shout, también lo consiguieron. Dire Straits con Money for Nothing. Y en estas fechas, USA for Africa era el número uno con... Sí, We Are the World. Y cómo nos puso las pilas Phil Collins con Susurio. Saltamos hasta el Reino Unido. En las Islas Británicas era número uno Wham con I'm Your Man. Y una versión rompedora de Dancing in the Street con David Bowie y Mick Jagger. Y un baladón que fue número uno en ambos continentes. Sí. En UK y en USA, Foreigner con I Want to Know What Love Is. Aunque nos vamos a quedar con las chicas de We Are Family. Sí, las hermanas Sledge, Sister Sledge, que fueron durante 4 semanas número uno con esto. Hey, Frankie.

One world, one world. We only got one world, that's all we got. One world, something's wrong with it, yeah. Something's wrong with it, yeah. Something's wrong with the world, world, yeah. We only got one world, that's all we got. One world. Bueno, pues ahora 7 y 21 minutos, una antes en Canarias. Bueno, ya un día de la Nochebuena y hasta aquí la Navidad, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Y ayer hablábamos de la lotería de Navidad y hoy hablamos del lote de Navidad, ¿eh? Queremos saber, y es tu momento para vengarte, ¿eh? A menos que el lote sea de tu actual trabajo, es tu oportunidad para soltarlo. ¿Cuál es ese lote de Navidad tan birrioso que te ha dado vergüenza ajena? Fíjate, tenemos a nuestra amiga Esperanza desde Sevilla. ¿Una cesta de Navidad? ¿De qué estáis hablando? Vamos, a mí es que ni me suena el término, ¿eh? Ni me suena. A ver, Leo Garriga, por favor, llámanos a Esperanza de Sevilla y le mandamos una caja de polvorones, por lo menos, a la pobre. Vamos a Instagram. Love Low Cost MJ dice: a mi marido le regalaron un juego de calzoncillos y calcetines que parecían de Ken, el novio de la Barbie, de pequeños que eran. Dice: ni para trapos los pude aprovechar. No digas eso. Que si eran de algodón del bueno, deja los cristales como los chorros del oro. Vamos hasta Figueras, en la provincia de Girona. Ahí está nuestro amigo Alfons. El peor lote de Navidad que he visto nunca. ¿Sí, yo sentí vergüenza ajena. A ver. Se lo dieron a mi mujer las Navidades pasadas. Trabaja en una residencia geriátrica. Sí. Y les hicieron a todos los empleados un paquetito muy mono, envuelto en papel de celofán blanco, con un lacito muy curioso. Muy donde bien. Había dos botellas de gel hidroalcohólico, una cajita de guantes y una cajita de mascarilla. ¡Ay! Solo faltaba la notita diciendo: no os pongáis malitos. Alfonso, oye, mira, pues podríais jugar aquello tan famoso de póntelo, pónselo. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Es el show de la tarde en Kiss FM. Bueno, y ahora si me permites, mira, vamos a viajar hasta Holanda porque nuestros próximos invitados son holandeses y tuvieron un One Hit Wonder, una canción espectacular que estoy seguro, ya verás, ha puesto 10 contra 1 a que te llega directamente al corazón y a nada más empezar. Fíjate. ¡Wow! ¿Los conoces, verdad? Son Dan Sharp y esta canción que te va a encantar porque está dedicada a ti. It's all right with me. As long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure, just until I found. Words often don't come easy. I never learned to show the inside of me. Oh no, my baby, and you, always patient, dragging out what I've tried to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh,

los 80. Esto es Kiss. Clásico de Pretenders. Bueno, pues hoy estábamos con los lotes de Navidad, ¿eh? Que a nosotros nos lo han dado uno muy, muy bonito. ¿A que sí, Leo? ¿Eh? Que venía de todo, ¿eh? Cava, turroncito, polvorones, date peña. Pero queríamos preguntaros si en alguna ocasión habéis recibido uno de esos lotes de Navidad birriosos, ¿eh? Aquellos que dices, no sé si regalárselo a los vecinos. Porque lo mismo me da una leche. No había ni lomo. Algún chorizo se lo quedó. Ni uvas, aceitunas y a granel. A ver qué nos cuenta. No, mira, vamos a irnos a, primero a Instagram. Va, venga, que nuestra amiga Marieta Belver dice, a mí no, dice, fue a mi marido, que vino a casa con un jamonero que le había regalado su jefe por Navidad. Sí, sí, el jamonero solo, sin jamón. Dice, hay que ser cutre. Bueno, mira, si era de los de madera, pues siempre puedes usarlo de revistero. Pedro Manuel desde Jaén. Pedro Manuel, buenas tardes. Pues hace unos hace bastante años, la empresa en la que estaba, pues nos regalaron una cesta. Llegó en las Navidades y nos regalaron una cesta. Sí. Y bueno, y se portó, porque llevaba dentro de la cesta, llevaba unos lotes de turrones, bombones, una botella de vino que no la conocía, yo creo que ni el que la hacía, ni la empresa que la hacía, y un jamón. Y ¡guau! Y espectacular. Bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que cuando llegué a casa y empecé el jamón, pues tuve que echarlo a la plancha, porque vamos, aquello era carne, yo creo que no llevaba ni dos meses de curación. ¿Ves? Y tú que sí tenías jamonero, pues no lo necesitaste. Bueno, y ahora permíteme que te mande tres exitazos en línea, como solemos hacer a estas horas. Vamos a bailar con el Dr. Alban, y es It's My Life, A Truffle Night de Cyndi Lauper y, oh sí, Viva la Vida. Lo digo yo y lo dicen Coldplay. Esto es Play Kiss con Ricky García. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Ever alone this world, but that was when I ruled the world. Yeah. tu estado de ánimo. Oh, yes. Esto es Kiss. Stop telling people how to run. getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life. My world. It's my life. What you see is what you get. Listen to people and saw things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me, stop forgiving me, stop forsaking me, stop fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. It's my life. Superestrella del pop, ¿qué te parece, eh? Esto te demuestra que el que la sigue, la consigue, ¿eh? Anda que no picó piedra el Dr. Alban hasta conseguir este exitazo que ha sido su One Hit Wonder. Se llama It's My Life. Bueno, amigos, nosotros nos retiramos ya. El equipo de Play Kiss se retira a descansar. Eso sí, a recargar pilas, que mañana tenemos un especial muy chulo con vosotros que nos habéis mandado unos crismas navideños fantásticos. Mañana vamos a disfrutar mucho, muchísimo en este especial de Nochebuena aquí en Kiss FM. Pero antes de irnos, nos vamos a teletransportar. Sí, nos vamos hasta la ciudad de la Rambla, de las Flores, del Mercado de la Boquería, del Monte Tibidabo, de la Sagrada Familia, la ciudad de Gaudí, a Barcelona. La 95.5 en la FM. Ahí está nuestro amigo Marc, que se va a llevar este paquete exclusivo con los amigos de Smartbox, que se llama Escapada en Familia. Y un beso y un abrazo a los barceloneses y barcelonesas. ¡Mua! Leo Garriga, Víctor Álvarez, Carmen Desmond, soy con nosotros. ¿Y quién te habló? Como siempre, ha sido un placer. Yo soy Ricky García. Te quedas con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. Hasta mañana, amigos. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Este es el sonido de un año más en Cruz de Navajas. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes. Españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez agua, la vez. Mecano Musical Experience. Así suena Mecano en el siglo XXI. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Esto es Kiss.